Asistencia y también, por supuesto, gracias a la Asociación Hipatia, a la Presidencia y a todos los que han colaborado para que podamos estar hoy aquí y escuchar la conferencia de Isaac. Pero un momentito, que nos vamos sentando todos. Muy bien, pues damos comienzo. En primer lugar, voy a presentar a Isaac. Es Isaac Julia Jauli. Isaac Jauli Dávila. ¿Sí? ¿Es el primer apellido? ¿Se me olvida? Jauli Dávila. Jauli, sí. Muy bien, él es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y además ha escrito, tenéis aquí algunos libros, ha editado muchos libros, es conferenciante también, tiene muchas conferencias en YouTube, en Internet, a las que puedes acceder, así que tiene una dilatada experiencia. También es miembro de la Sociedad de Teosofía de España. Y bueno, seguramente algunos conocéis algo de la teosofía o mucho. Yo simplemente voy a mencionar a Madame Blavatsky, del siglo XIX, pionera, Annie Besant y Alice Peter, que son los que descubrieron a Krishnamurti de pequeñito y lo formaron y lo crearon dentro del marco de la teosofía. Pero ahora vamos a hablar al final de lo que nos importa hoy, que es la conferencia Cuando el sueño alimenta tu alma. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un sueño y a través de ese sueño habéis encontrado la solución a un problema que os rondaba por la mente? Es algo bastante común, ¿no? ¿Os ha pasado a todos? Bien, gracias. ¿O cuántos de nosotros hemos tenido un sueño que no hemos entendido muy bien y nos hubiera gustado conocer su significado? E incluso es posible que más adelante no teníamos entendimiento y con el tiempo ha habido un esclarecimiento sobre ese tema. Sí, hemos dicho, esto significaba tal, y ahora lo entiendo, sí, lo conecto. Muy bien. En otras ocasiones hemos tenido sueños premonitorios, sueños que nos han anticipado alguna información, nos han advertido de algo. Así que es un campo infinito, ¿verdad? Freud ya por allá por el 1900 habló acerca de la simbología y del significado de los sueños en su famoso libro La interpretación de los sueños. Más recientemente hemos visto algunas conferencias también del doctor Garnier, este científico, que hemos hablado del doble cuántico, de cómo de manera práctica podemos aprovechar esta información que obtenemos a través del sueño, con este doble, mientras estamos durmiendo. Y para terminar, el chamanismo, una cultura ancestral milenaria, también accedían a través del viaje chamánico a este plano del sueño para obtener información y compartirla. Así que qué interesante, cuántas posibilidades, ¿verdad? Yo no sé exactamente de qué nos va a hablar hoy Isaac, porque el campo del sueño y de los sueños es infinito y tiene multitud de posibilidades. Sin embargo, sí que creo que en el inconsciente tenemos una grandísima cantidad de información, por no hablar del inconsciente colectivo, y por lo tanto tenemos una poderosísima herramienta, si sabemos utilizarla, a través de esta conexión con nuestro yo interior, con nuestro yo álmico. ¿Sí? Esa es mi visión, no es la visión, es mi visión. Me parece que es una poderosísima herramienta. Así que vamos a ver qué nueva luz sobre este tema nos arroja hoy Isaac con su larga experiencia y grandes conocimientos que tiene y qué perspectiva nos presenta hoy en su conferencia Cuando el sueño alimenta mi alma. Muchas gracias por estar aquí hoy, Isaac, con todos nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, es la primera vez que vengo a Gandía. He estado mucho en Alcira, y aquí hay algunos chicos o chicas que estuvimos yendo casi 4 años o más cada mes a dar un curso. Ya tiene un buen rato eso. Y sí, siempre la diferencia, pues yo vivía en Barcelona 12 años, que por eso podía venir con más asiduidad a Alcira, a Valencia, Alcira, casi siempre. Y ahora vivo en Bilbao. Entonces, por un lado me gusta Bilbao porque hace frío. Yo soy de lugares fríos, sí, lo reconozco. Porque Barcelona tiene un problema cuando es verano y la humedad sube en la ciudad, es la locura, sí. Pero hay quien le gusta el calor, entonces ya saben que en gustos todos tenemos diferencias. Bueno, Bilbao, yo salí hoy en la mañana, estaba a 12 grados porque estaba lloviendo. Entonces llego acá y está 29, digo, está muy bueno. Bien, gracias por la invitación. Si no me invitan, pues normalmente uno responde a las invitaciones. Ya sé que aquí ha estado también Emilio, con el que estuve a principio de año, no, en la primer tercio del año, en Sevilla, en un encuentro. Y me comentaron también que él viene aquí con frecuencia. Y bueno, Emilio tiene cosas muy interesantes y tiene un carisma que a mí me gusta mucho. Sí quisiera comentarles que antes de empezar, siempre lo aclaro, en otras conferencias, sobre todo la primera vez, no doy cátedra. Yo soy un estudiante, como siempre me anuncio, un estudiante de teosofía. Porque ya ser teósofo, si supieran ustedes las condiciones para ser teósofo, pues no. Y por supuesto, hay una declaración muy importante en la enseñanza teosófica: no se puede imponer a nadie la verdad o la enseñanza. En otras palabras, la declaración de que se respeta la opinión de los demás, que no están sobre mi versión de aquello que yo considero que es mi verdad, sino al contrario. Compartimos todos. Esto es un dicho mucho de Krishnamurti. Dice, él viene a compartir, a transmitir algo sin imponerlo, sin obligar a nadie a que lo vea de esa manera. Y esa es siempre la pauta con las que inicio. Por supuesto, hay temas que voy a tocar, como pues que ya conocen la mayoría, términos que ahora son muy populares, como la terminología de karma, ¿no? La ley de retribución o reencarnación. A pesar de eso, a algunos les choca ese tema, y viene porque en la tradición religiosa pues se le expulsó del campo de la enseñanza hace unos siglos. Pero es inevitable, de acuerdo a la enseñanza oculta, que si no se considera ese tema, no tiene sentido la evolución humana. Las dos leyes que gobiernan, bueno, hay varias, pero estas son las dos más importantes. La ley de retribución o karma. La ley de retribución sí lo menciona Pablo en los evangelios, ¿no? El que siembra rosas recoge melones. ¿O no? ¿No es así? No, el que siembra rosas recoge rosas, y el que siembra espinas recoge espinas. Nadie engaña a Dios. Esa es mucho más accesible, pero la otra embargaba cosas que en un concilio lo quitaron. Dijeron, no, quítate de encima la mente psicosis, que así era manejada en el siglo III, donde 333 hubo un concilio en Nicea. Y ahí, pues ya vieron que si seguía esa enseñanza, pues la gente no asumía mucho la autoridad de la iglesia. Entonces fue eliminado. Pero inevitable, si a alguien le suena raro, pues no me haga caso. Miren, he dado tantas charlas desde cuando yo tenía, hace 40 años, que si no me hacen caso, me tiran a loco, pues no me va a pasar nada. Ya me he acostumbrado a eso, por lo menos no va a pasar nada, seguro. O sea, lo que sí me gustaría que, si hay algunas ideas que les puedan parecer interesantes, aunque choque con su marco de referencia, recuerden que todos tenemos un marco de referencia, ¿no? Algunos lo tienen amplio, permiten entrar nuevas ideas y no se sienten mal, pero algunos lo tienen muy, muy corto, porque les da miedo las nuevas ideas. Entonces lo que hacen, rechazan las nuevas ideas y siguen con su marco. Si alguna les parece interesante, no la rechacen de golpe, investiguenla. No porque la tengan que aceptar, pero sí para que investiguen y hurguen sobre esa enseñanza. Bien, de todos modos, los que se interesen sobre este tema y otros, Pueden entrar a la página web que tengo, que es www.isaachawley.com, y ahí viene pues todos los vídeos, materiales, libros y todo lo que puedan ustedes sacar. Todo es gratuito porque la idea es, vamos a decir, difundir y ayudar, si es posible, a cuestionarnos y abrirnos la mente para poder hacer de este mundo un poco mejor y ayudarnos a ser más nobles. Bien, esa era mi introducción. Espero que no haya tomates al final, eso es, confío. Ya había mencionado a Madame Blavatsky, nuestro presentador. ¿Cómo te llamas? Tony. Sí. Aquí aparece en una de las famosas fotos de ella con el coronel Olcott. Ellos fueron los fundadores del movimiento teosófico en 1875 en Nueva York. De ahí pasaron a la India y a partir de 1880 se instalaron en Adyar, Chennai, donde está ahorita, lo que antes era Madrás. Y ahí está la sede internacional. Ellos eran, como son llamados, los fundadores externos. Hubo dos fundadores internos, dos mahatmas, dos maestros, con los que, y digo esto por como una introducción, hubo mucha correspondencia por dos personajes importantes en la Anglo-India de aquella época. Recuerden que India en esa época estaba dominada por los ingleses. Y había un personaje que se apellidaba Sinet. El señor Sinet era el director del periódico Pioneer, el más importante de la India. Y el señor Hume era miembro del parlamento en la India de aquella época. O sea, eran personajes, unas figuras muy importantes en el mundo anglo-indio. Y cuando conocieron a Madame Blavatsky, que venía de Estados Unidos habiendo escrito Isis sin velo, que es una de las primeras obras interesantes que ella escribió y que causó revuelo, hablamos 1872-73, la querían conocer, sobre todo porque sabían que ella tenía facultades psíquicas. Eso es lo que atraía y atrae siempre a mucha gente, ¿sí? Era una gran psíquica y entonces ellos querían pues entrar en contacto y hablar con ella. Cuando se dieron cuenta que ella tenía conexión con los dos instructores internos de la sociedad, le pidieron a ella que si podían ellos escribirles a estos dos maestros, el maestro Kutumi y el maestro Moria. Y ella dijo, no lo sé, les voy a preguntar. Y ella le preguntó a los instructores, porque no aceptaban a europeos, dado la educación que tenemos. Es una educación que es contraria a la visión de la tradición oculta, sobre todo en la concentración y en los bagajes que trae el estudiante. Y dijeron que sí. Y dijeron que sí porque eran medios para difundir la enseñanza teosófica que apenas nacía en aquella época. Recuerden que en esa época solamente había rosacruces, masones, alquimistas, y esos no muy bien, cabalistas, y se le acabó todo. No había nada más que eso, ¿sí? Y casi la literatura hindú no estaba traducida porque se le consideraba sin ningún valor, dado que el gobierno inglés trataba de minimizar las tradiciones hindúes al grado que ustedes no se imaginan. Y empezaron ellos a comunicarse con los dos instructores. Y hay una gran cantidad de cartas producto de esa relación. Ahora están en el Museo Británico, por si alguna vez a alguien le interesa saber sobre ese tema. Van ustedes al Museo Británico, a la biblioteca del museo, y están en una urna. Todas las cartas, el maestro KH en tinta azul y el maestro M en tinta roja. Casi todas tratan del tema de la muerte, porque estaban obsesionados, Sinet y Hume, sobre qué pasaba después de la muerte. Por eso hay tanto material, entre comillas, en la literatura teosófica sobre el tema, sobre todo las cartas de los maestros que se editó. Por cierto, hay una edición catalana, bueno, la sección catalana en Barcelona de la Sociedad Teosófica editó la obra y el que le interese puede buscarla. Eso es el punto, porque el enfoque que voy a tratar de manejar en esta charla tiene que ver en parte con que los sueños, sobre todo en esta obra de la señora Blavatsky, que se llama Los sueños, según la filosofía esotérica, ¿sí? La escribió en Inglaterra durante las transacciones o clases o cursos que dio ella en Londres, en aquel momento, antes, recuerden que ella muere en 1892. O sea, ya está en Inglaterra, ya había salido de la India y ahí ella se dedicaba a la enseñanza de todos los estudiantes que llegaban. También estoy combinándolo con la literatura psicológica sobre el movimiento psicoanalítico, o sea, de la visión del doctor Carl Gustav Jung, y con algunos neo-jungianos como James Hillman, que es un neo-jungiano muy interesante, y de la, literatura psicológica moderna, de la corriente transpersonal, el señor Ken Wilber. De ese creo que han de conocerlo más. Este diagrama me interesaba presentarlos para darles un bosquejo general de la enseñanza y por qué es importante el tema de los sueños. Si ustedes observan, aquí se pone en la parte de arriba, es la fuente del absoluto, de donde todo emerge. Le pueden llamar absoluto, también se le llama la seidad. Aquello no tiene un nombre. Desde un enfoque, eso sería verdaderamente Dios, si ustedes quieren verle, utilizar ese término. Pero no es un Dios en el concepto que muchas personas creen, que tiene forma, que tiene cualidades. No tiene, es algo que no tiene concepción para nuestro universo. No pertenece al universo finito, que es el nuestro. De aquella fuente emanó una energía, hizo una... Eso tiene que ver mucho con la teoría de la gran explosión del Big Bang. Emanó una fuerza de ese centro y de ahí recorrió esa energía un arco descendente, ¿sí? que se llama involución. Esto es muy cabalístico, eso lo dicen los cabalistas. Esa energía que era conciencia, se les denomina mónadas, o sea, mónadas son centros espirituales. Primero entró en la etapa mineral, después entró a la etapa vegetal, después, antes de entrar a la humana, a la animal, y después entró en nosotros. Ese es el arco descendente, hasta llegar a la humanidad en la que estamos aquí. Nuestra mónada viene de un largo viaje de miles de años, y eso podría parecer, a algunos les podría parecer sorprendente, pero la tradición oculta de muchísimas corrientes y escuelas nos los dice. A partir de ahí lleva a cabo el individuo un proceso de desarrollo, nacimiento, es bebé, el niño, el adolescente, el adulto, la pareja, vienen las crisis. Pero la mayor parte de las personas no enfrentan mucho las crisis y, sobre todo si ya son mayores, viene la muerte y pasan a los estados post-morte, ¿no? al plano astral, a la gestación, a los planos sutiles, al paraíso de Bachán o el Avicii, y después vuelven a encarnar. Estoy dando una visión muy rápida de toda una enseñanza que viene en la doctrina secreta que se enseña en la teosofía. Pero algunas se atreven a cuestionar esa crisis con el autoconocimiento, trabajan sus aspectos sombríos. Saben ustedes que todos llevamos dentro de nosotros el lado de las tinieblas, si quieren verlo así. La maldad no solamente está fuera, está también dentro de nosotros. Y el doctor Jung le denominó la sombra, el aspecto sombrío de nuestra estructura. Si hay un momento podemos tocarlo, porque tiene que ver mucho la sombra con las pesadillas. ¿Quién ha tenido pesadillas en su vida? Todos, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido nunca? Todos. Todos hemos tenido. Esa es la actuación de la sombra, de la parte sombría. Esta parte interviene en nuestra vida como una especie de reequilibrio de la parte, entre comillas, del ego personal, esta estructura. Nosotros tenemos siete aspectos, es lo que se maneja en la tradición oculta. La personalidad, que está formada por una mente concreta, por unas emociones, energía vital. Ustedes y yo tenemos una vitalidad que todos la traemos desde que nacemos. Algunos tienen más vitalidad, otros tienen menos vitalidad, pero todos llegamos con vitalidad y el cuerpo físico. A eso le hemos denominado en psicología la personalidad o el ego personal. Pero aparte de eso tenemos un aspecto superior, le llamamos la triada divina. Una mente superior, el alma y el espíritu. El alma es como la copa que sostiene al espíritu. Porque muchas personas dicen, es que alma y espíritu me confunden. No, no, no son lo mismo. La mónada está contenida en el alma, es como la copa del Grial. Ustedes han de haber recordado el mito del Grial, la copa que bebe el rey Arturo en el mito y recobra la vida, recobra la salud. Entonces, si nos atrevemos a trabajar, a conocernos, empezamos a equilibrar nuestra personalidad. Y después viene la etapa de la muerte o del viejo ego, la parte de nosotros que debe dejar. Bueno, no sé si ustedes sean conscientes, cada día nos estamos muriendo un poco. Cada vez que ustedes y yo nos vamos a la cama a dormir, nuestros principios se separan del cuerpo y van al otro lado. Eso lo dice incluso James Hillman y varios psicólogos neoyunguianos. Es interesante esa visión. Por eso cuando regresamos y amanece el siguiente día es como si fuera una nueva vida, una regeneración, una transformación. Ir más allá, la física cuántica nos dice que cada instante el universo se expande y se encoge. O sea, se crea y se destruye cada momento. Pero es tan rápida la velocidad a la que lo hace que no somos conscientes. Ustedes saben que las células del cuerpo se cambian cada 7 años. Todo nuestro cuerpo no es el mismo que teníamos hace 20 años. No sé si les pasa como a mí me ha pasado cuando veo las fotos cuando yo tenía 20 años. Digo, es que no me puedo reconocer. Lo veo, digo, no, es que cambió mucho. Somos como otras personas, no somos las mismas. Además de toda la cantidad de experiencias que hemos vivido. Entonces, cada momento se está viendo cambios constantes. Ahora, ¿qué hace el ego personal? Crea una fantástica ilusión. En la India le llaman, ahí se me fue el nombre en sánscrito, Maya, gracias. Maya, y eso hace que pensemos que las cosas no se mueven. Por eso cuando nos vemos en el espejo una arruga, ay, no nos agrada, ¿no? Pero diga, ay, Dios mío, ahí. Porque de repente nos damos cuenta que el tiempo está pasando. Hay una ilusión para poder sobrellevar la situación que tenemos. El ego le encanta hacer todo ese tipo de cosas porque sabe que si no nos puede perder. ¿Por qué algunos buscan crecer, atreverse a entrar a etapas complejas? Porque va a haber crisis diferente. Van a liberarse y van a entrar a la etapa superhumana con los instructores que los van a guiar y después volver a la fuente, sea la vía angélica u otras de las vías que existen. ¿Por qué la mayor parte de las personas, y no me refiero a ustedes porque están acá, es porque están interesados en estos temas, están indiferentes a esto? ¿Qué es lo que realmente hace que el individuo se interese, busque sinceramente romper con este círculo vicioso de vida y muerte? Porque estamos aquí dando vueltas. Si ustedes pudieran ver la cantidad de vidas que hemos tenido para llegar a este momento con este interés, se sorprenderían. Cientos de vidas. Hemos pasado de etapas de solamente querer sobrevivir y matar y quitarle a la gente lo que no tenía para poder sobrevivir, a etapas de una transformación al grado de ser individuos mucho más equilibrados. Eso nos ha llevado vidas. Annie Besant decía, entre una persona que pasa, lo pone como ejemplo a alguien, Led Peter, y hay un menesteroso que le pide un dinero y él dice el tipo, no, yo no tengo tiempo, que te ayude a otro que venga atrás de mí. Entre ese sujeto y la persona que pasa y que sí le ayuda, hay a veces 30, 40, 50 encarnaciones de diferencia para verse transformado. Lo que nos hace a nosotros interesarnos en esto es la madurez de vuestras almas. El alma está madura, ha vivido, ha experimentado, ha sido muerta, ha matado, ha crecido, se ha desarrollado, se ha transformado. Y todo eso está guardado en nuestra estructura superior espiritual. Por eso veníamos en el camino hablando de que no aprendemos, recordamos, como decía Platón. Volvemos a la fuente que está en nosotros y podemos tener acceso a un conocimiento que ustedes no se imaginan. A veces es bueno todavía esperar. Hay gente que a mí me dice, ¿y cómo puedo hacer para saber quién fui en el pasado? Yo le digo, mira, será mejor que esperes. Porque es un problema, y aunque hay mucha curiosidad. ¿Ustedes creen que fuimos Napoleones y Cleopatras, como muchos creen? Lo más seguro es que fuimos, ¿qué? Campesinos, gente del pueblo, asesinos, ladrones, soldados que nos ofrecíamos con los señores feudales para poder ganarnos la vida, verdugos, de todo, prostitutas, de todo. Y hemos cambiado de sexo en las encarnaciones. O sea, a veces saber lo que fuimos puede causarnos, ¿qué? Un shock. Y es mejor que la conciencia espere hasta que esté lo suficientemente fuerte para poder hacerlo. Bien, esta visión general, por supuesto, los sueños están aquí muy ligados en esta etapa porque es la conexión con los planos sutiles. Finalmente viene el retorno a la fuente, no solamente el paraíso es temporal. Le llamamos el Devachán. Devachán significa Devas, lugar de ángeles. Ustedes y yo llevamos a cabo un proceso de transformación. No me quiero adelantar, mejor espero ir más adelante. He aquí una placa interesante en el templo de Asclepios en Grecia. No sé si alguno de los presentes ha visitado en Epidauros el templo, el famoso templo de Asclepios. Asclepios, el dios Asclepios que aparece aquí a mi mano, está curando a un paciente. Y ese paciente está en la cama. Y aquí un sacerdote está tomando la receta. Y se ven ustedes una serpiente. ¿Se fijan? Hay una serpiente. Esta es una placa original del lugar. Cuando lo visitamos. Aquí es lo que queda, si ustedes se fijan. Lamentablemente fue destruido cuando Constantino dijo que solamente el cristianismo era lo válido, la religión cristiana. Entonces pues empezaron a arrasar todo aquello que olía a paganismo. Parte del abatón donde se llevaban a cabo las ceremonias, si se fijan, lo han tratado de reconstruir, pero era un centro muy importante, estuvo abierto 2000 años. 2000 años. ¿Y cómo se curaba? Con sueños. Por eso lo he sacado. Hay un espacio donde se imitaba los corredores de Hades. Los corredores de Hades es el más allá, lo que le llamamos en la tradición oculta, el plano astral. O también en el cristianismo, ahí cuando donde nos van a dar una lavadita, como le llaman, ¿mande? El purgatorio, sí, vamos a llamarlo así. El Hades no es el infierno, ni el purgatorio es el infierno. Eso no es el infierno. Son etapas en donde tenemos que recibir una transformación, una limpiadita, vamos a llamarlo así. Podemos ser buenas personas acá, pero no para estar allá. Entonces, cuando llegamos con esas cargas, nos hacen pasar un ratillo por ahí, a veces un ratote, depende también, como decimos en México, según el sapo la pedrada. Sí. Hay algunos que somos unos zapotes porque traemos una carga inmensa y otros pues son chiquitos. Bueno, pues el que tiene una carga pues se la va a pasar ahí un rato y otros pues van a pasar de frente, no van a tener problema. Y se hacía pasar a todos los enfermos en ese lugar a que tuvieran experiencias. Miren el lugar, sacando unas fotos desde arriba, se ve como una especie, si ustedes lo notan, como una especie de laberinto. Ahí el enfermo pasaba una noche en contacto con los dioses. Ahora que estamos aquí, ¿qué piensan ustedes de que los griegos y otros pueblos en sus religiones tuvieron la capacidad, como nos dicen en los misterios de Eleusis, de invocar a los dioses y que ellos bajaran? ¿Qué opinan? Que estaban más conectados con los conocimientos superiores. Mucha gente acusa de puras fantasías y tonterías. Si es así, ¿por qué tomó el cristianismo gran parte de sus ceremonias de los pueblos paganos? Pregunto. Ustedes saben bien que la ceremonia del cuerpo de Jesús y la sangre de él era de una religión muy famosa en Roma, antes del cristianismo. ¿Sí? Donde se mataba el toro y se tomaba el cuerpo, se comía el cuerpo y se bebía la sangre. Si era pagano, si eran tonterías, ¿por qué se tomó esa y se readaptó a la cristiandad? Y así van a encontrar muchas cosas. Lo que sí podemos decir es que tanto el cristianismo tiene tanta influencia de la religión egipcia como de los misterios griegos, en gran cantidad. Obvio, cambiado. Porque sí se evoca el Christos. La palabra Cristo es muy vieja, mucho antes del cristianismo se usaba para las grandes iniciaciones. Y se mencionaba en los tratamientos que se daba aquí en Epidauros. En esta sala es muy interesante, si fijan ustedes. Ahora está descubierta, estaba cubierta antes. Esa es la puerta original que tienen ahí un dibujo. Entonces, el paciente llegaba después de haber pasado por haber sido sometido a dietas, masajes, tenía actividades artísticas, porque recuerden que el teatro era una actividad interesante para la terapia, etcétera. Y entonces entraba y le hacían beber algo y se quedaba a dormir en este salón principal. Al día siguiente soñaba y al día siguiente le decía al sacerdote en qué había soñado. El sacerdote le daba una receta y se iba. Pues si estuvo 2000 años abierto no fue por fracaso, ¿no? Yo creo. Esa era la técnica. Aquí ven otra visión del salón. Era la parte más importante del templo de Asclepios. Otros lugares, vean, había para hacer deportes a los enfermos, había teatros para que ellos vieran. Algo parecido a la medicina alternativa moderna en algunos aspectos. Bien, los sueños son hijos de la noche. Son la voz de la naturaleza en nosotros. Dejo esa introducción que quería yo mostrarles para entrar un poco al tema más directo. Hacen alusión simbólica al final de la vida en el cuerpo, como los decía. En el camino veníamos comentando sobre el sueño. El sueño es una muerte imperfecta y la muerte es un sueño perfecto. Lo mismo un sueño a la muerte, son iguales. Los griegos tenían dos dioses gemelos, Tánatos y Onírikos. Los dos son los dioses del sueño y la muerte. Queremos ver, algunos autores, sobre todo en el campo ahora del acompañamiento a los moribundos, quieren ustedes ver cómo se van a morir, cómo se duermen. Vean cómo se duermen, cómo van alcanzando el sueño. Viene un momento de inconsciencia. Y después despiertan o sueñan, aunque no se acuerden, porque todos soñamos sin excepción. ¿Sí? Algunos se acuerdan, algunos no. Y eso es algo que se puede comentar, pero normalmente el sueño es una función fisiológica muy importante. James Hillman comenta que dice, es como digerir todas las experiencias del día. El señor Puruker, un autor de que fue muy famoso en la Sociedad Teosófica en los años 20, habla de que para poder entender un sueño uno debe ver el signo zodiacal en el que nació y las experiencias que ese día tuvo. Normalmente está ligado. Y eso no quita que haya experiencias, hay 16 o 17 tipos de sueños. Desde el sueño muy común de que un día ustedes tuvieron un problema en su trabajo y en la noche sueñan que hacen picadillo a su jefe, por ejemplo, ¿sí? Porque en el sueño se llama sueño compensatorio. Si pasó algo y no pudieron hacer algo, el sueño ayuda a que se compense esa energía agresiva. Hay sueños proféticos, sueños, grandes sueños, etcétera, etcétera. Pero la parte simbólica del sueño, la que hace alusión al final de la vida, es quizá la más importante de todas. La naturaleza nos prepara para el cambio, la muerte. El sueño es un cambio porque al otro día estamos recuperados, o por lo menos amanecemos de otra forma. Los sueños protegen el dormir y hay una experiencia del más allá. Cuando ustedes duermen, se desprenden y van al otro plano. Y ustedes podrán decir: tuve un sueño muy interesante, me agradó, vi paisajes, estuve en algunos lugares. Eso pueden recordarlos algunos. O fue una pesadilla. Esas son las partes oscuras que intervienen en nuestra estructura. Lo que mencionaba la sombra. ¿Por qué aparece la pesadilla? La parte sombría en nosotros no es el demonio. Es la parte que nos viene a decir que la vida que estamos llevando no es la adecuada. Y nos viene a dar un zarandeo a través de una pesadilla. A tratar de que nos demos cuenta cómo estamos viviendo. Más que un terror a una experiencia nocturna. Sé que hay de pesadillas a pesadillas, sí. Hay una variedad inmensa. Pero normalmente, en lugar de huir de la pesadilla, se debería trabajar. Y eso es lo que haremos al final. Les comentaré en las preguntas el trabajo con los sueños, que es muy importante, sobre todo en la visión junguiana. El sueño es una muerte imperfecta, como les comenté. La profecía de la naturaleza de una próxima muerte. Por la noche dormimos y por lo tanto por la noche morimos parcialmente. La muerte es un sueño perfecto, con sus despertares intermitentes de cierta clase, como en el de Bachano Paraíso, y el despertar humano completo en la siguiente encarnación. Miren, esta imagen la saqué del libro de Ani de los Muertos, el libro egipcio de los muertos. Aquí está el alma de Ani. Ani era un escriba. Y aquí se ven ustedes el alma de Ani con un cuerpo de pájaro, ¿sí? Y aquí, ¿qué creen que es esto? La sombra, la parte oscura de Ani. La muerte no lo destruye. Ya desde ese, porque el doctor Jung lo que hizo fue tomar de las tradiciones y adaptarlo al modelo. Porque ya desde la antigüedad se habla de esa parte. Entonces, está en la puerta de la tumba diciendo: a mí no me destruye la muerte, me voy contigo. Y me voy al mundo donde yo soy fuerte. Y eso nos cuestionaría a todos. ¿Qué puedo hacer para que esta parte, que ya en mi vida me genera problemas y crisis, esté del otro lado, más adelgazada, más equilibrada, y que pueda yo de alguna manera ir a descansar, que es lo que queremos después de toda una vida? O sí, supongo que quieren descansar. Ahora que se puede vivir hasta los 90 o más, y con muchas tribulaciones, o con, bueno, depende también la persona, uno quisiera decir: ya basta, suficiente. Algunos no se quieren ir, ya estamos de acuerdo, ¿no? Ya. Pero cuando llega el momento de irnos, incluso por necesidad, que queremos estar en otro lado, la parte que nosotros tenemos, vamos a decir, el reclamo que hacemos es para ir a descansar. Descansar, descansar con esta parte no va a ser fácil. ¿Qué podemos hacer? El sueño me está mostrando que yo debo hacer ¿qué? Un trabajo personal cuando tengo una pesadilla. ¿Qué me originó la pesadilla? Quizá ese día tuve un problema con algún familiar y una pelea muy fuerte, y en la noche soñé de muy, muy desagradable, con animales que me atacaban o personas que me querían hacer cosas. Todo eso son partes de nosotros. Recuerde que un sueño, los personajes son creaciones del alma tomadas de mi estructura profunda. Yo tengo una estructura. no es el vecino, si aparece el vecino, no es un amigo de un que trabaja en mi oficina, no. Todos son toman de ese amigo, la cara que significa algo para mí, el vecino que tiene otro significado, y se las ponen a mis propias entidades que están dentro de mí. Dentro de nosotros somos huestes. Hay miles de seres conviviendo dentro de nosotros. En forma de energía, por supuesto. Y cuando un sueño se produce, el alma les da forma para poder mandarme el mensaje. Mira lo que yo quiero decirte. Esto es una combinación de varias tradiciones e incluso de la visión junguiana. Porque el sueño es, ya lo comentó en la introducción, Tony, tiene una importancia muy grande. Por lo menos en la línea que yo sigo, es básico para mí, desde el momento en que está el paciente conmigo, escuchar sus sueños. Si no los tiene, de repente, después de la primera sesión, viene el sueño, cosa sorprendente. O a veces no viene, pero lo importante es que ustedes, cuando lo tengan, anótenlo. Y si no lo pueden entender, simplemente recuérdenlo durante el día, cómo fue el sueño. Traten como que sacarle el jugo. Eso es un método de algunos autores para no entrar a la interpretación, que en un momento dado es mi interpretación, no la del soñante. Recuerden que cuando ustedes acuden a alguien y le piden una interpretación, él va a pasar la interpretación por su filtro personal y lo puede distorsionar. En cambio, si ustedes tienen su sueño y lo están recordando y tratando de encontrar el significado, le están tratando de sacar, ahora sí, la esencia. Bien, vamos a seguir. Todos los procesos del alma, toda la psique se mueve hacia más allá, hacia el Hades. El Hades o el purgatorio, como le quieran llamar, o el plano astral. Para la estructura básica de las cosas es necesario internarse en el lado oscuro. Y aun cuando la puerta de la vida en el plano físico se cierre, detrás de la persona que acaba de morir, el hecho mismo de cerrarla conduce a la persona a otras moradas de la vida, como ya dijo el Maestro Jesús. En la casa de mi padre existen muchas moradas. Y esas moradas son los planos de conciencia que hay del otro lado. En una gran cantidad. Y alguno de ustedes en algún momento pudo haber tenido alguna experiencia, sobre todo después de cuando nunca han tenido un sueño que le llamamos sueños vívidos, tan reales que parece que uno no cree que está soñando. Han tenido sueños así. Y uno dice, estoy soñando. Bueno, y además algunos con el llamado sueño consciente. Recuerden que estamos soñando y estamos conscientes de que estamos dormidos. ¿Han tenido sueños así? Sí. O sea, yo estoy dormido. Supóngase que esto es un sueño. No nos damos cuenta que estamos soñando. Creemos que estamos, ¿qué? En una sala y nadie es consciente de que está dormida. Y de repente uno de ustedes dice, uy, esto es un sueño. Eso se llama sueño lúcido. Y hay mucho de ello ahora en literatura. Y en el proceso de desarrollo interior es muy importante. Porque si ustedes y yo estamos dormidos acá, ¿qué va a pasar cuando vayamos allá? ¿Cómo estaremos? Dormidos. Del otro lado estaremos dormidos. Y no nos daremos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si yo despierto acá, yo despierto allá. Esa es la clave. Pero ¿cómo despertar acá? Como pusimos en el primer diagrama. Conocerme. El autoconocimiento es importante. Hombre, conócete a ti mismo. Segunda, purificar mi corazón. Hacer de mí un verdadero ser humano noble, hasta donde pueda. Meditar. Es básica la meditación. Es una herramienta muy importante. Sin meditación no se puede acceder ni a la serenidad, ni a la calma, etcétera, etcétera. Y nos da acceso a muchas cosas. Por supuesto, hay varios tipos de meditación y algunas almas ya están muy trabajadas en otras vidas y ya vienen con mucha habilidad para meditar. A otras nos cuesta trabajo todavía. Pero se los recomiendo. Meditar, inténtenlo. Ahora está de moda el mindfulness, el de la conciencia plena. Pues también es muy interesante y vale la pena estar practicándolo. Todo esto nos va a ayudar a ser más conscientes, Porque estamos muy distraídos en este mundo y más ahora como nos están tratando de que no seamos conscientes. ¿Ustedes creen que el sistema que nos rodea quiere que despertemos? No. Porque si ustedes y yo despertamos, exigimos que justicia, exigimos la verdad, exigimos el equilibrio, exigimos que las cosas se hagan de otra manera, la honradez, etc. Entonces a los sistemas nunca, desde los romanos mucho, o mucho antes, les ha interesado. Por eso pan y circo, fútbol y otras cosas, para entretenernos. Y no me refiero a nadie de los presentes, me refiero al gran público que tenemos en nuestro país y en todo el mundo. Así se trata la gente. No quiere que despierte, porque me va a venir a exigir cosas y no me interesa darle esas cosas. Entre más dormidos, mejor. Por eso choca la persona que se está desarrollando y se está autorrealizando, va a chocar contra el sistema, sí. Krishnamurti decía, no es prudente acostumbrarnos a una sociedad que está, él lo dice de una manera muy dura, que está enferma. Porque esa sociedad se ha ido enfermando. Y no todo, y no nadie especial, todos hemos contribuido a veces por indiferencia, por no haber hecho lo que teníamos que hacer. La naturaleza y las funciones de los sueños verdaderos no pueden ser comprendidos a menos que admitamos la existencia de un ego inmortal. Es el que yo hablaba de usted, en ustedes desde el principio. ¿Qué es un ego inmortal? El ser que habita dentro de los cuerpos que ustedes tienen, del templo que ustedes son. Acuérdense las palabras del Maestro Jesús. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Yo a veces discutiendo con un sacerdote en Barcelona, uy, que agarre con él por ese tema. Por haberle sacado, fue una entrevista con Pedro Riva. Yo le dije, oiga, pero ¿por qué se anda con ese tema? Si todos nosotros somos seres divinos, hijos de Dios, somos dioses. No, es que la gente se lo va a creer. No puede decirse abiertamente porque la gente lo va a malinterpretar. Hay muchas cosas que se han querido manejar de alguna manera para evitar supuestos problemas, pero yo siento que en este momento la humanidad, por lo menos la gente que reflexiona y piensa, debería darse cuenta de más cosas. Somos seres divinos encadenados en cárceles de carne, así, y la carne y el traje lo vamos a soltar algún día, ustedes y yo. Dentro, hay jóvenes, sí, hay muchas chicas jóvenes. Bueno, dentro de 80 años no estamos vivos ninguno. ¿Cómo lo ven? No va a haber nadie de los que estamos acá. Nos van a ver en una foto, en el vídeo que están sacando. Ay, mira esos que se juntaban ahí en el centro, en la Asociación de Cultural Hipatia. ¿Quiénes eran? No, pues mira, esta señora hacía esto y este el otro. Y un día vino un mexicano a hablar como Cantinflas a dar una charla. Vale, pues qué bien. Haremos una foto. Bueno, un vídeo. Eso. No somos permanentes. Si ustedes llegan a tener esa conciencia de que el traje simplemente lo estamos usando y el día que se agote, porque se va a gastar, lo vamos a tener que soltar. Y no tener miedo, porque recuerden, el miedo es uno de los elementos que debemos evitar. Yo no diría el miedo lo tendremos todos un poco o mucho, pero el terror. Hay gente que tiene terror a la muerte. Y ese terror le puede generar una experiencia del otro lado que no merece. Voy a poner un ejemplo. Ustedes, un pensamiento de amor, ¿tiene una vibración densa o una vibración sutil? Sutil. El odio. Densa. La ira. Densa. La envidia. Densa. Vale. Ustedes saben que todo eso, dentro de nosotros, todo eso se va grabando. ¿Ustedes creen que las palabras que hemos dicho a nuestra suegra o los insultos que nos han dicho y que nos han lastimado, ustedes creen que eso se va a olvidar? Antes de la partida, recuerden que va a haber el recuerdo panorámico de todo lo que fuimos. Todas las personas antes de morir lo van a recordar. Ustedes y yo hacemos un repaso. Son tres recuerdos los que vamos a tener. Antes de morir, en la segunda muerte y saliendo del paraíso de Bachán, como le quieran llamar. Tres veces. Porque nos olvidamos quiénes somos. con la pérdida del traje físico nos hace olvidar. Y más con el sueñito que nos vamos a tirar después de la entrada al purgatorio o plano astral. Entonces, si yo tengo pensamientos en un día, a ver, piensen hoy. Si ahorita hiciéramos un resumen de todas las cosas que han pensado, sentido y dicho, y pusiéramos de 0 a 10, 0 muy denso, 10 sutil, ¿dónde se ubicaría esa energía de cada uno? ¿5? Por lo menos la mitad. La suma de las vibraciones de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones. Porque todos somos ¿qué? Nos dice la física cuántica. ¿Somos qué? Energía. Esto es un engaño. Hay un programa que todos tenemos. Esto real es una haz de energía que está vibrando y que está emitiendo colores y sonidos. Tenemos colores y sonidos en el aura. Y el traje físico es energía un poco más de vibración densa. Y estos espacios están llenos de energía, de humedad vibrando, energía que estamos despidiendo. Los pensamientos son energía y están flotando. Las emociones, todo. Entonces yo soy un cúmulo de esa energía. Y al final del día yo tengo una suma de todo eso. Y es lo que quiero saber. ¿Dónde se ubicarían ustedes? Si tuvieran un buen día, pues a lo mejor están en 7, ¿no? 8. Sutil. Pero si fue un mal día que tuvieron que discutir con alguien que no les dio lo que ustedes querían, pues se ponen en 4. ¿No es así? O 3. Porque le dije hasta el que se iba a morir, ¿no? Yo el otro día encargué algo a Amazon y en lugar de llegar 2 productos me llegó uno. Pues no me agradó nada. Ese día yo creo que mi vibración estuvo baja. ¿Y qué pasa? En un día, sumen, la vida hace esto. Bueno, eso fue un día. Tus 90 años, al final los vas a recordar antes de partir al otro lado. O no, cuando venga la muerte. Viene el recordatorio. Es la suma de toda la vida. ¿Ustedes qué suponen? Bueno, no lo pongo porque dentro de 90 años no sabemos. Ahorita, supónganse que después de esta sesión, que ahorita en esta sesión se nos cae el techo y nos vamos todos. Está un poco cruento, pero bueno. ¿Qué vibración tendrían ustedes en este momento? ¿Densa o sutil? Que es la suma de su vida hasta ahora. A ver, si no lo pueden, no lo quiero que lo publique, porque va a decir, ay, esa señora tiene densa y yo no soy. No, no, piénsenlo, reflexionenlo, porque estamos a tiempo a cambiarlo. Si ahorita tengo un 5, vamos a llamarlo así, ni muy, bueno, vamos a poner un 6 para que no nadie se sienta incómodo, ni muy, un poquito más bueno, que una más sutil que denso, cuando venga la muerte, la vibración de mi traje emite un sonido al otro lado y me capta el plano o de conciencia que vibra en función a la vibración a la que yo voy. Nadie me castiga. Dios no me castiga. ¿Quién se castiga? Yo me castigo. Voy a ir al estado de conciencia o planos del purgatorio o el astral que yo he trabajado en mi vida, con mis actos, con mis palabras, con mis acciones. Y esto no es solamente porque lo digan los libros. A mí la vida me ha dado oportunidades y una de ellas es esta, saber un poco de este tema. Yo trato el tema de la muerte desde hace 30 años, no solamente el libro que ustedes compraron. Puedo decirles en las 4 experiencias que he tenido del otro lado que tiene que ver muchísimo como hemos vivido. Y va a pesar mucho si yo no resuelvo lo que está denso en mi vida. Y lo digo para hacerles ver que no solamente hago referencias de libros y de autores. Quizá porque en la línea que yo me he metido, era necesario que yo me convenciera de lo que está pasando o pasa después de morir. Entonces, reflexiónenlo. Si ahorita yo encuentro que hay mucha densidad en mi vida, tengo todavía años, años para poder ¿qué? Hacer cambios, sutilizar mi vida, trabajarme, arreglarme con las personas con las que estoy en conflicto. Mis sueños van a cambiar, incluso mis pesadillas dejarán de existir porque yo he hecho cambios. Los sueños me dicen muy claramente cómo va mi vida en muchos momentos. Y si yo pongo atención, por eso siempre recomiendo, lleven un diario, apunten los sueños, cuando sobre todo sean significativos. Después reflexionen en ellos. Les va a dar un código muy importante que no nos da nadie, porque está, vienen de adentro. Nadie, de afuera nos podemos engañar a la gente. Por eso les insisto en ese tema. Aquellos sueños, ay, ya se brincó dos, perdón. Aquellos sueños son páginas arrancadas de la vida, experiencias del hombre interno, de ese ego inmortal. Nuestro ego vive su propia vida independiente dentro de su prisión de arcilla, o sea, del traje físico. Es este ego el hombre real, eso somos lo que somos ustedes y yo verdaderamente, no este traje que se va a acabar algún día. Como estamos tan identificados y apegados al traje, sufrimos cuando le pasa algo. Yo no digo que no lo cuidemos. Lo importante es que le pongamos atención, mantenerlo sano, equilibrado, sereno y tranquilo. Porque el verdadero ser que ustedes y yo somos está ¿dónde? Dentro. Observándonos. Hay un ejercicio que hacen en la física cuántica, no sé si lo conocen. Imagínense ahorita que les preguntara yo, estén atentos al próximo pensamiento que les va a venir. Obsérvense ustedes en su mente y vean cuál pensamiento viene. ¿Pueden hacerlo? ¿Ya llegó? Eso es lo importante. ¿Han detenido ustedes su mente? Porque están atentos esperando el pensamiento. ¿Se dan cuenta? Eso es un manejo de la física cuántica. Están atentos observando. En ese momento la mente se detiene. La mente es una pantalla. Y los pensamientos son los que están constantemente, entra y entra y entra. Como no tenemos una disciplina, nos traen fritos. Entonces, este ejercicio nos muestra que sí se puede. ¿Y quién creen que está ahí observando? El yo interior, el verdadero ego inmortal. Es el que observa. Nos observa a ustedes y a mí cada vez que hacemos. Todo el tiempo está viéndonos. No interviene, no puede hacerlo. Salvo algunas ocasiones que le pedimos con devoción una ayuda, una guía interior, él no interviene. Nos ve, nos ayuda, porque él quiere que evolucionemos, que nos transformemos. Él nos inspira, él genera la culpabilidad. Él tiene los principios que profesamos elevados, la ética, la verdad, la justicia, la bondad, todo eso él lo tiene. Y nos los da como regalo cuando estamos verdaderamente atentos hacia el viaje interior. Ustedes empezamos esta vida viajando hacia afuera. De pequeños, pues el estudio, el desarrollo, algunos han hecho familia. Y de repente empieza a cuestionárseles ustedes la vida de, pues se me hace que esto no es suficiente. Hay algo que me dice mi parte interior, mi alma, que debe haber algo más, que no es suficiente. Porque esto lo ha establecido la sociedad, ¿no? Hay que ser un profesional, tener una familia, tener hijos, y después los hijos crecen, se van, y tú pues envejeces y se acabó. ¿Ustedes creen que venimos nomás a eso? Piensen. En parte se quiere eso, que se piense así. Ustedes y yo somos un potencial inimaginable. Como no nos conocemos, no lo hemos puesto en actividad. Ese ser que está en nosotros, nomás nos observa y dirá, en alguna vida despertará. Ahorita veo que no. Está demasiado entretenido con los juegos. Ahora con esta cosa que parece que nos trae frito a todos. Nos distrae demasiado. Y los medios que tenemos, perdemos la concentración en nuestra naturaleza profunda, nuestra alma, nuestro espíritu, que está siempre atento para echarnos una mano. A algunos que tengan sus dudas, hagan este ejercicio. En la noche, antes de ir a acostarse, hagan una carta a su parte, a su yo superior, a su parte interior. Pero escríbanle de corazón. ¿Sí? Una carta. Con amor, le llamamos con intensidad, porque eso penetra. Lo que ustedes quieran decir, pedir guía, consejo, ayuda, lo que quieran. No le pidan dinero ni cosas así, porque esas cosas no van por ahí, ¿sí? Eso es que así. No, estamos tratando de ser mejores. Hacen la carta, la ponen bajo la almohada 3 días. No dudo que tengan una respuesta algunos, no sé si todos, pero algunos lo van a tener. Pero lo tienen que hacer sinceramente, de corazón. Que él sabe más que nosotros si estamos hipócritas o si estamos aparentando, porque él lo está viendo desde dentro. Yeah. Ay. Ay, Dios mío, se fue esto, pero rápido. Les iba a contar algo, pero no. Es que si les cuento algo. Cuando yo era joven, porque sí, alguna vez fui joven, no era tan, era más o menos bien visto, no estaba yo mal. Y yo yo soy un Leo. Y pues yo veía, chica que veía, chica que conseguía, así. No se me escapaba. Y en México, como llevamos serenata y flores y todo, y lo hacía. Y en una ocasión, una chica me gustaba, empecé a hacerlo. No es que fue difícil, pero ella se empezó a interesar y se enamoró de mí, pero yo no. Y bueno, anduvimos un año más o menos, y en esa época se tenía que pedir permiso. ¿Se acuerdan que antes se pedía permiso a los padres? No sé aquí, pero en México era así. ¿Sí? Y tenías que decirle a la madre, y bueno, y te ponían el fusil ahí para que te vayan vigilando, o sea, ponían un pariente. Y, bueno, antes nomás de manita, antes nos agarraban, bueno, a veces la rodilla, pero no más de eso. Y al año me conocí a otra chica, y yo pues no era de los que le gustaba decirle a la chica, a las personas que te engaño para que te demostrar que ya no quiero. No, yo hablé con ella, le dije, mira, pues vamos a... No te merezco, ¿no? Todo un enrollo que uno lo tira, pero que al final es para zafarse del compromiso. Y lo hice. La chica no dijo nada, pues sí, obligarme no me va a obligar. Conocí a otra chica que al poco tiempo, pero la vida dijo, Isaac, te la notamos. Algo interior, recuerden lo que dicen los místicos cristianos, dentro de nosotros está el juez, el jurado, el fiscal, y el defensor. Y algún día ustedes y yo estaremos frente a ese juicio. No se les olvide. Lo vamos a tener. Pasó el tiempo y pues nada, no ocurría nada. ¿Por qué? Porque yo no me había enamorado. Y yo conozco en Madrid, haciendo mi doctorado en psicología, conozco a una chica que nos rentaba el piso donde vivíamos varios estudiantes. Y ella quería adoptar a una niña o un niño. Y supo que yo era mexicano y quería adoptar una niña mexicana. Y entonces pues yo me empecé a entrevistar y ahí con ella y pues no sé qué pasó. Me dio como enfermedad y caí, pero caí soberanamente. Ella era una maestra de niños discapacitados, muy hábil. El tema está en que me empezaron a salir los cuernos de una manera increíble, ¿no? Era una chica muy liberal, ¿no? Ella tenía ya 2 niñas de 2 matrimonios anteriores. Y entonces pues, yo me quedaba con las niñas a cuidarlas y ahí, y pues se desaparecía 1 o 2 días y volvía y cosas así. Yo dije, Isaac, tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener más criterio. Y bueno, y un Leo cuando está así, púchale a los Leos, eso. Bueno, al final no pudimos seguir, estuvimos 2 años más o menos y rompimos. Yo he pasado un año de mi vida que no daba crédito. Me despertaba y la tenía en la mente. Dormía y soñaba con ella. Yo no encontraba manera de quitarme de la cabeza. Un año. Y andaba yo como tonto, así como tonto. No sé qué me pasaba, no estaba perdido. Al año exacto, tuve un sueño. Estaba yo en un jardín. Y venía la chica anterior, ¿se acuerdan? La que se había enamorado de mí, venía así hacia mí. Me dice, Isaac, estamos en paz. Yo me quedé así. Desperté y ya no tenía ninguna ansiedad por la chica. ¿Por qué me tocó a mí eso? Para que veas que no puedes usar ni manipular aunque tú hayas sido, entre comillas, honesto, no puedes usar a la gente. No la puedes manipular porque te lo apuntan. Y si no te lo cobran de inmediato, algún día te lo van a pasar. Te van a pasar la cuenta y te van a decir, ahora paga. ¿Por qué? Quizás porque me dedico a trabajar en este campo, era necesario que yo me convenciera que no podía hacerlo. Por eso les digo, y eso es uno de los ejemplos que, de los muchos que puedo decirles de experiencias que a veces comparto por el tiempo que puede permitirlo, sobre experiencias que uno no debe pasar. Y en los sueños es determinante a veces que me dan la clave para poder cambiar mi vida. Hoy, vamos. Podríamos comparar al ego real como un prisionero. Sí, nosotros lo tenemos prisionero. Y a la personalidad física como el carcelero de su prisión. Nosotros somos el carcelero. Si el carcelero se duerme, ¿qué le pasa al ego? Se escapa. Cada noche se escapa él. ¿Y saben a dónde vuelve? De acuerdo a la tradición oculta. A su estrella madre. Ustedes dirán, estrella, ¿cómo? ¿Ustedes creen que somos tan insignificantes? Es que no se valoran. Como no nos valoramos, como tenemos una autoestima baja, como no sabemos lo que somos realmente, nos menospreciamos. Y valoramos a otras personas y confiamos en otras personas cuando deberíamos centrarnos en nosotros para poder hacer que esa parte despierte. La tradición oculta nos dice que esa parte de nosotros vuelve a su estrella madre, a la fuente de donde surgió. Ahí, a lo que pertenecemos verdaderamente. Y algún día ustedes y yo volveremos ahí, a ese lugar. Porque el carcelero está dormido. Ahora puedo liberar. Despierto. Vuelve el carcelero a agarrar. ¿Ustedes han fijado por qué crucificaron a Jesucristo en una cruz? ¿Qué es una cruz? ¿Se acuerdan que en la época de los romanos era abominación? Los primeros cristianos no ponían la cruz, ponían un pez. ¿Se acuerdan? Era un pez. La cruz tiene cuatro elementos, símbolos, cuatro áreas. Tierra, agua, aire y fuego. Es la constitución de la personalidad. El Cristo está crucificado ¿en qué? En nuestra estructura. Lo tenemos prisioneros. Él carga la cruz de todos. Nuestro Cristo interior carga mi cruz. Y mi cruz son mis debilidades. Todas esas estructuras de la personalidad. Es el simbolismo oculto de esa parte. ¿Se acuerdan del pasaje cuando está? Estoy usando la simbología cristiana para quizá pueda llegar en algunos puntos. Está el Cristo en el monte cuando lo crucifica y tiene a Dimas y a Gestas. ¿Se acuerdan que está así más o menos? ¿Sí? Dimas, ¿qué le dice? Acuérdate, Padre, o acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le contesta que sí. ¿Y Gestas qué le dice? Ay, sí, realmente eres hijo de Dios. A ver, bájate, ¿no? Le empieza ahí a burlarse de él. ¿Quién es Dimas y quién es Gestas? Dimas es lo mejor de nosotros, el yo superior. Gestas de la personalidad, la sombra, que le dice al Cristo interior. Esa es la simbología oculta de la simbología cristiana. Estamos ahí en un momento determinado. A ver, ya me voy a acercar un poco más. Durante las horas de vigilia, la voz del ego superior llega o no, pues ello es la voz de la conciencia. Pues sí. ¿Cómo nos llega la voz del ser divino que tenemos en nosotros o el Cristo interior? Pues nos manda la culpabilidad cuando hemos hecho una de las nuestras. Es una manera de hacernos sentir. ¿Ustedes creen que la personalidad se siente culpable? A ella le importa un pito, por decirlo así. Si hace una de las suyas, no le interesa, no le importa, es egoísta como base. como estructura. Cuando nos viene la culpabilidad es que nos viene de la parte superior de nosotros, no de la personalidad. En los pensamientos del hombre verdadero, las imágenes y visiones del pasado y del futuro están como en el presente. Pues siempre, él está siempre en el presente. Bueno, esta imagen, el yo divino vive su vida verdadera en el plano del sueño, como lo acabo de decir. Ahí vive verdaderamente, él se libera de nosotros, se libera del traje de arcilla que lo tiene aprisionado. Como, imagínense que al yo divino, al Cristo, o al Buda, o al que quiera, lo tenemos aprisionado durante la vigilia. ¿Conocen el mito de el Prometeo encadenado? ¿Lo conocen? ¿Lo han oído? Es muy interesante. Prometeo nos trae ¿qué? El fuego de la ¿qué? De la mente. Él roba el fuego de la mente a los dioses y nos los da. ¿Pero qué, cómo lo castiga Zeus? Lo encadena y lo hace en una montaña y lo hace que un águila le coma el hígado cada día. Y en la noche se recupera, se libera. Es el símbolo de la liberación de nuestro ego. El yo superior está encadenado en nosotros, el Cristo está encadenado en nosotros. Y cada noche Él se libera, si quieren verlo así. Por eso se recupera en el mito de Prometeo el hígado, simbólicamente. Los griegos hicieron cosas increíbles con los mitos, transmitieron grandes verdades, solamente que están ocultas con la simbología. Ya vamos a terminar, chicos. Los sueños lo hacen las personas que aparecen en ellos. El sueño es el trabajo de las figuras de las fantasías que moldean a la psique cuando nuestros ojos están cerrados. Ese trabajo onírico es el que protege el dormir y es el único propósito verdadero del sueño, del alma. El alma se alimenta de imágenes, le interesan mucho las imágenes. Los símbolos que aparecen, todas son generadas por ella. Todos los alimentos que tomamos en el día, experiencias, palabras, acciones, todo eso le alimenta. El alma se mantiene en el inframundo, pues ahí encuentra satisfacción. Lo que satisface nuestros deseos más profundos es Hades, o sea, el más allá, la inteligencia arquetípica en imágenes. Dormir para ver estas ideas arquetípicas. Las imágenes son el verdadero alimento del alma, como lo acabo de decir. No se trata de lo que dice el sueño después del sueño, sino de la experiencia del sueño después del sueño. Aquí yo les invito que alguna vez cuando tengan un sueño, yo por ejemplo lo hice una vez que tuve un sueño con flores. Alguien llegaba y me daba unas flores. No, una chica acaba de tener, mejor es más real este. Una chica estaba en un sueño, pasaba por una casa y había flores y tomaba tres flores. Tres, ¿se acuerdan las que le llevan a María cuando va a tener la anunciación? Algo así, ¿no? Eran, ¿qué cosa eran? ¿Qué flores eran? Azucenas, ¿no? Vale. Entonces Dios me dice, ¿qué significa eso? Eso significa algo muy importante porque ella se está trabajando mucho. ¿Qué me recomiendas? Voy a comprar tres flores. Es lo que se dice. El sueño es efectivo mientras sigue vivo. Experimentarla como algo completamente real. ¿Sí? Si el sueño me está invitando a algo, depende del sueño, trato de vivenciar esa experiencia. Si me invita, suponga que sueñan que ustedes van a ver a la persona que más odian o que tienen problemas en el sueño. Y en el sueño las cosas se mejoran. ¿Qué harían? Despertando. ¿Cuál sería el consejo? Que fueran a buscarlo. Que intentaran. Por lo menos que ustedes, que no quede por ustedes. O le mandan una carta. O hacen lo que fuere. Los sueños tienen una sabiduría inmensa para ese tipo de acciones. Recuerden, mejor resolverlo antes que al final, que no nos va a dar tiempo. La gente cree que se va a arrepentir y que el arrepentimiento va a valer. Yo no les diría que estuvieran tan seguros. Porque al final no hay control por las emociones. No controlo mis pensamientos, no controlo la energía. Los últimos momentos ya no soy dueño del traje. El traje empieza a descomponerse. Empieza a enfriarse los pies. La energía, el primer elemento, la tierra, se va. Después viene el agua, las emociones. Después el aire, la mente. Y al final el fuego. Y se acabó el traje. Se enfrió totalmente. Ya no hubo control. Si ustedes esperan al final hacerlo, mejor les digo que lo empecemos a hacer antes. Porque el momento en que ustedes decidan hacer un cambio en su vida, ustedes van a cambiar su destino, así. Un 5 minutos para hacer la media. Cuando tenemos una pesadilla, como les dije, somos la sombra del yo superior que paga sus actos, expía y estamos en el Hades, el purgatorio. Una pesadilla es un expiar. Porque recuerden que las pesadillas se distinguen ¿por qué? Por el miedo. ¿O no? Si no es pesadilla, si no hay miedo, no hay pesadilla. Tiene que tener miedo. El ego personal no sabe qué hacer. La personalidad está totalmente deslumbrada de lo que está pasando. O que lo persiguen animales, o caen en profundidades. Hay una variedad de significados a todas estas pesadillas que ocurren. O aparece la sombra. Normalmente la sombra aparece del mismo sexo de ustedes, un ser así como malvado, o algún pariente que no lo soportan ustedes y aparece con la cara del pariente. Esto es muy frecuente, Bien, quiero llegar a este momento y dejar y abrirlo para... Bueno, hay dos conciencias, una dirigida a la vida superficial y otra más profunda. El sueño no es tanto un comentario del día como un proceso de digestión, una trituración. Eso ya lo habíamos comentado. Quisiera más bien, como ya llevo casi hora y media, quisiera abrirlo a preguntas. Quizá ahí podríamos dar más detalles de alguna cosa más particular que ustedes quieran saber. Si hay alguien aquí, hace una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¡Ay, qué bueno! Buenas tardes. Buenas tardes. El tema de la pesadilla, cuando lo has comentado que es por tener miedo, yo entiendo que cuando tienes miedo es por falta de conocimiento. Entonces yo pienso que las pesadillas vienen más bien a través de un ego revelado. ¿Puede ser? ¿Cómo? No te entiendo. Por ejemplo, las pesadillas de un niño no son las mismas pesadillas. Está bien porque no tienen tanto conocimiento como un adulto, por ejemplo. Sí, entiendo. Sus pesadillas varían según la edad y la etapa. Por ejemplo, es muy frecuente niños de preadolescentes que sueñan con que el padre o la madre se muere. Es una pesadilla que se repite en muchos casos, pero es muy común esa pesadilla. Pero entonces el miedo en los adultos, cuando tienes... Yo, por ejemplo, que yo recuerde, no tengo pesadillas, por lo menos no las recuerdo. No las recuerdas quizá. ¿Qué significa exactamente? ¿Que mi ego está muy elevado? No, el recuerdo... Normalmente los sueños, cuando no se recuerdan, no llega lo suficiente el sueño a impactar la memoria para recordarlo. Hay técnicas para poder recordar los sueños. Mira, una de las que ha funcionado bastante, ¿conoce el tema de los mandalas? Hacer mandalas hace recordar a las personas los sueños, pero hay que hacer varios, cada día uno, y después de cierto periodo uno empieza, porque el mandala lo que hace es centrarme en mi conciencia. La conciencia personal tiene una forma de mandala, ¿sí? Parecida. Entonces, tú te pones a pintar los mandalas y te va ayudando a centrarte cada vez que lo haces. Y a la larga empiezas a recordar los sueños, que ese es uno de los casos, porque he dado cursos sobre mandalas o talleres, y una de las cosas que más encontraba era que la persona recuerda sus sueños. Otra técnica, y esta es de... Hay un librito que se llama La Yoga de los Sueños, de un monje tibetano. Dice, utiliza... el chakra de la garganta y el chakra de la frente, y pronuncia una palabra, una sílaba, antes de dormir. Se imagina el chakra de la garganta de color rojo y pronuncia la palabra AB varias veces, y si no le hace efecto de recordar eso, en la frente, pero de color azul, el chakra de la frente. Es una técnica que también puede funcionar para algunos también. No todo para todos funciona. El no recordar tus pesadillas puede, como te comenté, puede ser porque no alcanzan a entrar, a llegar. O en algunos casos, el tipo de vida que tienes, cómo te relacionas, cómo experimentas con las personas que estás, si hay conflictos, no hay conflictos, te aceptas a ti misma totalmente, etcétera, etcétera. Habría que ver muchos de esos elementos. Si tienes miedos, por ejemplo, ¿tienes algún miedo así un poco más fuerte? Todo el mundo tenemos miedo. ¿Quién no va a tener miedo hoy en día? Sí, pero mencióname uno. A la inseguridad, por ejemplo. Sí. Los miedos son naturales. El cuerpo tiene miedo porque tiene una estructura viva. Tú te acercas a un precipicio y algo te dice, detente. En el argot ocultista es un elemental, te dice, no te acerques, es peligroso. Y ese no tanto el miedo, sino cuando se pasa recuerda que hay miedo, terror, pánico, son varios grados de la energía miedo. Cuando hay terror ya no es controlable, cuesta mucho. Bueno, cuando es pánico es peor. Cuando este terror es cuando ahí es donde el punto está más interesante. Probablemente todos tenemos, y es cierto, tienes razón, todos tenemos una variedad de miedos pequeños, vamos a decir, que varían. Que por la inseguridad de acá, que porque no vaya a ser que ya no vaya a haber esto, que por el otro. Pero esos miedos al final los puede asimilar el ego personal. Lo interesante acá son aquellos que rebasan el miedo y van al terror. Quizá en ese sentido, tu forma de vida, cómo has vivido, cómo eres, puede estar de alguna manera equilibrando eso, ese tipo. Y sí hay miedos, pero no llegas quizá al terror. ¿Tienes algún terror o pánico por algo? Las serpientes. Ah, las serpientes. Mira. Bueno, tiene un significado, es doble el significado. ¿Quién ha soñado con serpientes? Sí. Si las serpientes se mueven por la tierra, tiene un significado erótico, ¿vale? Pero si se levantan, como la que estaba en el árbol del bien y del mal del paraíso, es un significado espiritual. ¿Ah? Todo símbolo tiene dos o más símbolos, no es solamente negativo. ¿Ah? Recuérdenlo bien, hay una dualidad en los símbolos. Depende, hay serpientes, un paciente mío le mordía una serpiente en un hombro, del lado derecho. Volaba la serpiente y tenía una marca en la cabeza. Ese chico se ha vuelto místico con el tiempo. O sea, no podemos, es un aviso de algo que iba a cambiar su vida. Por eso los sueños no pueden interpretarse de una manera. Yo les comento, cuando ustedes vayan con alguien que les haga una interpretación, más que interpretarle, dígale que le dé sugerencias de posibles interpretaciones, dos o tres. Y la que más encaje, tómenla ustedes. Cada sueño tiene 7 claves. Ya nada más se imaginarán. Si tiene 7 claves, puede interpretarse de muchas maneras, porque se interpreta de varias formas. Pero al final, la forma tradicional contamina el sueño cuando alguien decide darte la interpretación. Lo contamina porque le pone su propia estructura, su propia energía al darte la versión que tiene. Yo no digo que no la descartes, pero yo te diría que mejor lo que tú sintieras en un momento dado. El tema de la pesadilla es el tema interesante. Muchos dicen que es la desconexión con nuestro ego superior. Estamos desconectados. Y eso hace que la personalidad tenga miedo. Cuando te conectas nuevamente, el miedo desaparece. Es más, nunca vuelves a tener ninguna experiencia de ese calibre de miedo, inseguridad, baja autoestima, no, porque ahora aquel ego inmortal del que estamos hablando hoy, que es la versión de Madame Blavatsky, está dueño del templo y él es el que decide tu vida. No lo vean como una alegoría mística o espiritual así que yo te les doy, es real. Mientras no lo tomen ustedes, lo van a conocer. Y es mi experiencia, por cierto. No puedo decir que porque es mi experiencia sea para todos. Pero pueden acercarse a eso si ustedes lo quieren. Y tener algo que jamás se habrán imaginado. Algo que les guía desde el corazón a qué hacer en sus vidas. Un guía interior. El verdadero maestro está en nosotros. Si el corazón, el alma decide que se refleje en alguien afuera porque lo necesitamos afuera, lo va a hacer. Pero normalmente la búsqueda es en el corazón de cada uno de nosotros. Si ustedes se atreven, porque hay que atreverse, recuerden que el espacio de confort que tenemos de la personalidad, a muchos no lo soltamos, nos cuesta. Hay que ir haciendo a veces algunas cosas aparte. Es más, nos puede llegar a costar hasta cambiar de amigos, porque los amigos que tenemos ya no van en función a lo que yo quiero. A mí me ocurrió cuando yo tenía 22 años, tuve que hacer cambios. Y no me quedó otra que buscar otros locos como yo que estaban igual, y entonces encontré, porque allí nos consideran locos, ¿no? Que estamos fuera del modelo. Ahora, hay un simbolismo muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan del plato de lentejas que viene en la enseñanza cristiana, en que era Esaú y Jacob, hijos de Isaac, mi amigo? Pero Isaac estaba medio ciego y medio sordo, y tenía que darle al primogénito la herencia y la bendición. Esaú era el mayor, el primogénito. Jacob era hijo de otra de las mujeres, porque los judíos tenían mujeres como los musulmanes ahora, antes. Y le decía Jacob a su madre: no me va a dar a mí, pues yo soy el menor, y se la va a dar a él. Y dice la madre: espérate, tu hermanito tiene una debilidad. Y le hace un plato de lentejas y se lo lleva. Y mientras el hermanito se está comiendo el plato, Jacob se mete, se pone una piel de borrego, porque Esaú era muy velludo, y se acerca a su padre, y el padre le da la bendición y sale corriendo. ¿Qué nos dice esa enseñanza? Viene en el Antiguo Testamento. Que ustedes y yo tenemos dos opciones en la vida: o nos vamos sobre el plato de lentejas y nos olvidamos de nuestro destino superior, o nos atrevemos a buscar el santo grial que está en nosotros. Esa es la disyuntiva en nuestra vida. Algunos ni se dan cuenta toda su vida, pero esa es la decisión más importante. Y si en algún momento ustedes tienen el anhelo de algo más de lo que se está ocurriendo a un nivel, háganlo, aunque pueda tener ustedes que reajustar su vida en algunas cosas, porque es el alma que le está diciendo ahora. Hay casos de personas que sintieron ese llamado interior de buscar cambios, de ser mejores seres, más nobles, más equilibrados. Y dijeron: no, yo no quiero eso, yo quiero la vida que tengo, me gusta. ¿Qué creen que les ha pasado? Casi no en todos los casos. Empiezan a perder el sentido de la vida. Dice el alma: ah, qué, muy bien, no quieres, te retiro la energía. Y viene la depresión. ¿Quién creen que nos controla por la energía a nosotros? Sin ella no somos nada, somos un pelele. Y ella utiliza la depresión y otro tipo de síntomas, accidentes, problemas, rupturas, pérdidas de trabajo, para hacernos a veces reaccionar y que nos demos cuenta que el ego personal ya no tiene las habilidades necesarias y que debemos abandonarlo para abrirnos a lo nuevo. Y nos da miedo. Acuérdense, el malo por conocido que el bueno por conocer, ¿no? ¿No es así? Por eso tantos seres humanos que pudieron haberse realizado como seres humanos, al final de sus vidas, yo tengo una anécdota en Cáceres. Yo antes íbamos a dar, mi socio y yo, con el que escribo libros, fuimos a dar una charla a un geriátrico en Cáceres, a los médicos y a los enfermeros. Y empezamos a darla, ¿no? Pero se nos metieron tres viejitos que estaban ahí. Pues no les pudimos decir que no, se sentaron. Y de repente uno se pone de pie y dice: pues miren, sí, yo tengo algo de miedo a morirme. Es que tengo mi familia y eso, pero ya no vienen a verme, pero me da miedo. Pero bueno, si tengo que morir, no me queda otra. El segundo dice: yo no tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a la enfermarme y sufrir antes de morir. Que mucha gente tiene miedo a eso, ¿sí? A una experiencia nada agradable. Pero el tercero fue el que nos impactó. Yo no tengo miedo ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni a nada. Yo estoy desesperado porque he vivido con todo y no hice lo que tenía que hacer. Y ahora me siento vacío y sin sentido para vivir. Y nosotros nomás nos quedamos viendo a mi socio. Yo digo, ¿qué le decimos a este? Porque este es el peor. Dijimos, por lo menos se está dando cuenta. Sí, sí, sí, pero se me acabó el tiempo. Ya no me queda tiempo. Se acabó el tiempo. Tendrá que esperar el alba otra oportunidad. ¿Cuántos de nosotros, teniendo ese impulso o la oportunidad de hacerlo, lo posponemos porque, ay, me voy de vacaciones, no sé a dónde, ay, no, ahorita no, que me hablen después, no, ahorita eso yo no quiero? No lo rechacen si lo llegan a tener. Es una necesidad del alma para llenarme cuando me siento vacío. Escúchenla, les puede cambiar la vida. Y sobre todo, que ustedes se encuentran a qué han venido. ¿Saben a qué han venido? ¿Saben? El maestro de Ramakrishna, el maestro de su maestro de la Sankhya, decía él, el hombre que no sabe a qué ha venido ha vivido en vano. Pregunto, ¿saben a qué han venido? A comer, dormir y hacer el sexo nomás. Que está bien, no está peleado. Pero solamente eso. Eso es el animal, la personalidad. Come, duerme y hace el sexo, como los animales. Y ustedes somos algo más que eso. Pregúntense, ¿a qué estoy aquí? Va sobre la interpretación. Sí. Y ha dado mucha información de cómo interpretar. Me queda un poco esa introspección para el enfrentarnos con valor y coraje a nuestra sombra y a partir de ahí sacar una lección. Pero aparte de este modo intuitivo, ¿habría algún otro método más estructurado? Sí, yo lo tengo en la página web. Si quieres entrar, lo descargas. Se llama Trabajo con la Sombra. Y hay unos 5 o 6 vídeos de talleres que he dado sobre el tema que puedes verlos. Perfecto. Y te puedes ir a YouTube y hay un vídeo que se llama The Shadow Effect. Está en inglés, pero viene subtitulado. Todo eso es para que te abra el campo del tema. Gracias. Y bájalo y hazlo. Y si tienes dudas, me escribes. Vale. Correcto, gracias. Con gusto. Aquí. ¿Tienes también en la página web algún libro? Porque me pasa a mí a veces a nivel personal que sueño con muchas cosas y trato de entender el significado de los sueños, pero no llego a interpretarlo o me llega después del tiempo. Digo, vale, esto que me ha pasado tiene su significado por esto. Sí. Entonces, si nos puedes recomendar algún libro donde poder entender mejor... Porque es perfecto, ¿vale? Yo sueño esto, pero ¿qué me quiere decir este sueño? A veces me quedo así un poco como que no llego a entender el significado. Mira, en la misma página que yo tengo, yo subí un libro que a mí me sorprendió. Yo estaba en una biblioteca en los Estados Unidos comprando libros en un centro. Y yo soy un poco ratón de biblioteca antes, ¿no? Entonces estaba yo viendo ahí y había una fila de libros así. Y yo paso y un libro es así. Y, ay, pues ¿quién lo movió? Tomé ese libro y era sobre sueños de Madhava Ashish. Madhava Ashish es el nombre que se da un psicólogo italiano, discípulo de Sri Krishna Prem, un famoso místico que vivió en los años 30. El libro este lo hemos traducido al castellano y está subido a la página que yo les doy. Lo puedes bajar gratuito, te lo puedes bajar y lo puedes ver. Te puede ayudar, porque es el enfoque desde el punto de vista espiritual. Ahí lo puedes consultar. Los sueños, así se llama el libro. Y está ahí en la página. No está traducido, no se vende, porque está en inglés. Entonces yo le hablé a la editorial Pinguín, que está en India, porque yo, y le dije, oye, ¿puedo traducirlo al castellano? Y dice, mira, no tenemos planes para publicarlo, pero no lo comercies. Y no, por eso lo ofrecemos gratuito. Vale. Sí, yo tengo una duda, porque sueño bastante, ¿no? Ah. Y algunas veces me han dicho, eso es que no duermes bien, que te, como que me despierto muchas veces y por eso voy, tengo tan presentes los sueños. Luego ya me olvido durante el día. Pero es eso, o sea, la gente que soñamos mucho es que a lo mejor no descansamos tan bien. No, no, no, al contrario. ¿No? ¿Sí? Bueno, todos soñamos, más que uno no recuerda. Se sueña entre 3 y 4 veces en la noche, ¿sí? Según las profundidades, porque vas bajando cada vez más. El famoso sueño REM es el más profundo, ¿sí? ¿A qué hora es ese sueño? Entre las 2 y 3 de la mañana, que también es una hora un poco delicada. Dice la tradición oculta que los planos sutiles del más allá se acercan a nuestro plano, ¿sí? Por eso los que sueñan, los que tienen, despiertan a las 3 de la mañana, 3, 4, tendrían que averiguar un poco más por qué. Pero no, al contrario, yo te sugiero que los anotes. ¿Sabes por qué? Cuando la parte interior se da cuenta que le ponemos interés, porque mucha gente, es un sueño, eso no tiene ningún significado. Dice, no me interesa, la gente está demasiado viviendo hacia afuera. Entonces, si tú empiezas a notar, pon que los 3 es mucho, pues uno de los 3 o 2, porque son importantes. Y después haces comentarios durante el día, ¿qué pasó en el día después de esos sueños? Lleva una especie de diario y no sabes la riqueza que puede producirte, porque después, como si algo dijera adentro, mira, me está haciendo caso, vamos a darle otros. Uh-huh. Es mi experiencia, ¿eh? Yo llevo años escribiendo, tengo cerca de 30, 40 diarios de cantidad de cosas que he escrito y sueños sobre todo. Aquí hay alguien. ¿Quién? Él. Gracias por lo que ha dicho, porque cuando ha citado del Concilio de Nicea 325 era común, cuando empieza la teología, después la cristología y todo esto. Son las exégesis, explicaciones e interpretaciones que empezaron a hacer todos estos teólogos y compañía. Sí. Pero hay que compararlo con el cristianismo primitivo del primer siglo, que es completamente diferente, porque el cristianismo primitivo venía del judaísmo primitivo, de los profetas, que hablaban del famoso Mesías que iba a venir y se presentó. Este personaje histórico, que es el que no creyeron los judíos. Sí, muy bien. Este personaje fue suplantado después por todos estos cristianismos que hubo después, a partir del siglo II con los gnósticos, después la iglesia armenia, la católica romana, la copta egipcia, en fin. Se distorsionó esto, porque originalmente no era así. Estoy de acuerdo con usted. Muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado para no mezclar el cristianismo original primitivo, que no tiene símbolos, que no tiene cruz, que no tiene nada de estas cosas, estos ídolos y todas estas cosas, con estas cosas que usted, lo que han creado, porque es una creación que han hecho express para mezclar. Usted ha hablado de Mitra, por ejemplo. Sí, Mitra. ¿No es el mismo el Cristo este, el Mesías? Sí, lo sé. El judaísmo primitivo con lo que se ha fabricado después. Sí. Porque todos esos concilios ha sido justamente una superchoría para mezclar todo con filosofía, tradición humana y cosas. Sí, el cristianismo primitivo se reunía, por ejemplo, alrededor de un lugar. A lo mejor alguien había escuchado a uno de los apóstoles, entonces venía y hablaba con los hermanos del lugar. No había ni símbolos, salvo lo del pez, originalmente el pez. Tampoco. Bueno, eso es mucho más tarde, porque había ya clases diferentes ya de sectas que empezaban a separarse. Bueno, y después la cruz vino después, porque antes no se aceptaba. Cuarto siglo. Entonces, todo lo que se agregó vino después. Uh-huh. Y es ahí donde a mí me llama la atención, porque los ebionitas, que eran los primeros primitivos cristianos, que así se dice, los discípulos de los apóstoles, se habla en la historia de la iglesia que eran los más sinceros, le llamaban los pobres de Dios a los ebionitas. Ellos quizás estaban más cerca de esa enseñanza que lo que después ocurrió después de los concilios. Pero bueno, esto está para dar y discutir. Pero aquí lo mejor documentado ahí es el imperio de Roma. Porque el imperio de Roma se enfrentó con esta gente y fueron a por ellos. Sí. Y fueron ejecutados, fueron dispersados. Y entonces hubo esa suplantación donde se presentó todas estas iglesias después. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí. El Mesías verdadero, ya desde Génesis se habla y 4.000 años después se presentó y fue documentado por el Imperio de Roma, por los historiadores como Cornelio Tácito y otros. Y estos personajes ahí están en la historia. Atención, hay que tener mucho cuidado. Fue la diferencia. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Porque como aquí tenemos que irnos a las 8:30, ¿verdad? Fue a falta. A ver, aquí. Tengo entendido por un conocido compañero de Ford que él tenía la costumbre todos los días al levantarse de apuntar lo que había soñado. Uh-huh. Y notamos al cabo de los años que le perjudicó muchísimo. Ah. Porque ya no sabía lo que era real con lo que había soñado, con lo que había pensado. ¿Usted no cree que, como ha dicho de apuntar los sueños, hay sueños que es mejor olvidarlos? Mire, casi las fórmulas no son para todos, si podemos decirlo. Ojalá hubiera una fórmula general que a todos les funcionara. Yo le hablo de mi experiencia y con las personas que he trabajado, porque talleres de sueños hemos dado a morir. Lo que sí le puedo decir es que mi experiencia me ha dado mayor profundidad para entender los sueños. El llevar un diario desde cuando yo tenía 22, 23 años. No solo eso, sino que de acuerdo a la visión junguiana, uno puede dialogar con las imágenes del sueño. Se llama imaginación activa, es una técnica. Al principio la gente no puede pensar que yo dialogue con un ser que se aparece en el sueño y que me conteste. Pero es posible, si ustedes insisten. Y lo hago cuando aparece, les voy a poner un sueño que no tiene mucho, que lo tuve. Estaba yo el año pasado en septiembre. Soñé con que una mujer estaba sentada en una mesa así, una mujer delgada pero bien parecida, y me decía: Isaac, se acabó la televisión. Y yo dije: ¿qué va a poner la televisión? Hoy es que yo era obsesivo por el programa ese de sci-fi, el de ciencia ficción. La ciencia ficción me gusta mucho. Y yo me quedaba así cuando lo veía y pasaba horas viendo el programa. Dice: se acabó la televisión. Digo: ¿pero por qué? Por lo menos ese programa, no, nada. Yo no he vuelto a ver televisión desde el año pasado, ¿no? Entonces, a veces en los sueños, debido al trabajo que se hace, uno puede dialogar con las imágenes que aparecen. Ustedes les parecerá fantástico, pero no. ¿Ustedes creen que esto no es un sueño? Esto es un sueño. Lo único que estamos metidos en una identificación con los trajes. Pero el día que ustedes estén del otro lado y se acuerden de esto, dirán, y se acordarán como si fuera esto, ¿qué? Un sueño. Así es de fantástico todo. No es real esto. Esto es un sistema que tenemos que genera, un programa que genera esto que vemos y nos coloca en el espacio-tiempo y nos da formas. Si nos viéramos realmente, veríamos energías vibrando. Nada es sólido, todo está vibrando porque todo es energía. Esto lo dice la física cuántica, no es mía la opinión. ¿Quién hace que nos tengamos formas? El programa que tenemos aquí, necesario para evolucionar, si no, no habría evolución. Entonces, cuando nos adentramos con esta técnica, la técnica del doctor Jung, de dialogar con las imágenes, abrimos un campo inmenso. Cuidado, no es tan simple la técnica, porque dentro de nosotros no solamente hay energías positivas, también hay que cosas un poco raras, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, mi experiencia me dice que el haber escrito los sueños a mí me ha dado más profundidad, también sobre todo para ayudar más a la gente, porque me dedico más en ese campo a hacerlo. Y no puedo negar que a veces pudiera ocurrir eso. No puedo, ¿para qué decirle? Es que cada persona es algo sui generis. No puedes, nadie es igual. y lo que a tres le va bien, a otros no les va, ¿no? Y eso nos sorprende, pero es así. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la inspiración que al menos a mí me has aportado una visión más amplia, y creo que a mucha gente creo que también. En un par de ocasiones soñé que estaba durmiendo, era consciente que estaba durmiendo, pero que quería despertar. Ajá, y no podías. Y no podías despertar. Correcto. Le llaman parálisis, un término técnico. Sí, así le llaman, parálisis del sueño. Y mucha gente se asusta. Yo la tuve cuando era joven. Entonces lo que hacía cuando estaba yo, que no me podía mover, porque no podía salir, ¿no? Y hacía un esfuerzo muy fuerte y salía. Pero tienes que cargarte de energía para romper eso. Ahora, ¿te pasa frecuentemente? Me pasó en un par de ocasiones y era sí, muy vivido, muy real. No es frecuente. No, si no es frecuente, no es tanto el problema. Hay personas que les pasa con frecuencia. Y ese ya tiene otra connotación. Habría que manejarlo de otra forma. Pero la vez que a cualquiera que le pueda ocurrir un sueño así, que se queda como paralizado y no puede despertar, porque está como que no tiene control para despertar, o sueña dentro de un sueño, eso es más interesante. Hubo una película que pasaron de un chico que se metía a los sueños de la gente para sacarles la información, ¿no la vieron? ¿Cómo se llama este? Origen se llama. Véanla, es interesante. ¿Qué pasa? A mí me ha pasado que he tenido un sueño, estoy en un sueño y estoy dormido en otro. Despierto de ese y sigo dormido. Digo, ay, qué desesperantes. Porque estás en otros niveles de conciencia, ¿no? Los niveles de conciencia nos están rodeando. Y aquí tengo el nivel de conciencia del plano astral y tengo el del espiritual. Están al mismo tiempo. Por eso a veces la comunicación y la influencia puede ser de uno y de otro. Y a veces no lo distinguimos. Y los sueños nos ayudan escribiéndolos y tratando de más que interpretar, porque no tenemos a veces toda la facilidad. Tienen que tener mucha intuición para interpretar. Recuerden que la intuición es básica. Sáquenle el jugo. Exprímanlo. Y eso es una manera de obtener mucho del sueño, sin necesidad de estar lucubrando, ¿no? Bien. Sí. Quería preguntarte, es que antes de los 10 años tuve un sueño y después cuando me operaron a los 17, recuerdo que yo no me acordaba ya de ese sueño y volví a sentir el mismo sueño. Entonces quería preguntar, siempre he tenido curiosidad. Hay sueños repetitivos que a veces es como si dijera, date cuenta de esto. Y yo no hago caso. Date cuenta de eso. Y viene a repetirse el sueño. Hay personas que tienen sueños con frecuencia desde muy jóvenes, han tenido los sueños, se les ha ido repitiendo, después desaparecieron. Algunos autores hablan que vienen en grupos los sueños. Tú sueñas, por ejemplo, hoy que fuiste a Valencia, por ejemplo. Mañana sueñas que un amigo te invitó a tomar algo en Valencia. O sea, van como en serie. Sí. Cuando tú logras entender lo que quiere decir el sueño, desaparece. Es una manera de entenderlos también. O se repite. Hay chicos y chicas, sobre todo la preadolescencia, que es una etapa difícil entre los 8, 9 y 10 años, en que el ajuste psíquico les produce a veces sueños muy caóticos, ¿no? Por ejemplo, que se muera el padre o se muera la madre y están repitiéndose esos sueños constantemente. Es obvio, porque se está pasando a otra etapa y necesita una estabilidad psicológica, ¿sí? Y el peor miedo que tiene es que los padres no estén, ¿no? Y después quería preguntarte otra cosa. Ha salido ahí como una sombra negra cuando te mueres, ¿no? Ah, no, en este caso, en el libro de Annie, para ponerles el ejemplo de que la sombra no muere con el cuerpo cuando muere. Nos acompaña. Pero a mí me dijo una persona que veía siempre una sombra negra, incluso... ¿En dónde? Una sombra negra. ¿Qué veía? Se puede ver la sombra negra. Incluso que se le acercaba, o a lo mejor... Si la persona es psíquica, sí, podría verlo. Que se le acercaba incluso y se le ponía como acostada encima. Tiene que tener, bueno, primero habría que ver si es verdad o no, pero si la persona es psíquica, o sea que tiene una tiene visión clarividente, puede verlo, puede ver cosas, puede ver gente que se ha muerto y que anda por acá. Ustedes no duden que ahorita, con el tema que tratamos, después tengamos acá visitas. Después quería preguntarte otra cosa. Cuando a veces veía esa sombra, tocaba por teléfono, puede ser eso, y siempre pasaba algo, que estaba alguien ingresado. Puede ser o... Ahí es mucho meternos a saber si no. Hay cosas que puedo y que... Mira, yo he aprendido algo. Cuando algo no lo sé, pues digo, no lo sé. Porque no domino todo. Pero lo poco que puedo dominar, sí lo puedo decir por propia experiencia. O sea, no repito libros porque, salvo por cuestiones de referencia. Pero la cuestión del tema de la muerte, dada las experiencias que tuve, me permite por lo menos ahondar más en ese tema. Y decirles de que hay algo después, para el escéptico que cree que no hay nada, sí lo hay, seguro. Ahora, recuerden que tenemos unos sentidos no físicos. Acuerden lo que decía el Maestro Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. No se refiere a esto, se refiere a lo interno. Si ustedes se van con la idea de que no va a haber nada y que son totalmente escépticos y niegan todo, no va a haber nada. Porque se van a cerrar los sentidos internos y cuando ustedes, cuando tomen conciencia, ya están dentro otra vez del cuerpo de un pequeño bebé que viene otra vez a reencarnar. Ahí, ya es la media. Vale. Sí, sí quiere aquí. Sí. Hola, bueno, gracias por la conferencia. Creo que ha sido muy interesante. Y yo solo quería comentar que, porque a veces pienso, ay, tendría que describir los sueños, pero como estoy dormido y no lo hago. Pero creo que cuando tienes un sueño importante, realmente ahí está la necesidad. Yo en mi caso, a los 27 años, tuve un sueño que fue muy importante y yo cuando me desperté, es que cogí un libro, o sea, un cuaderno y me lo apunté, porque era tan importante en mi vida que en realidad me transformó toda mi vida y me ha cambiado desde entonces. O sea, era un sueño que me hablaba directamente a mí. O sea, que cuando los sueños son tan vívidos y tan así, tú sientes la necesidad de que es algo que tiene que ver contigo. Sí. Y entonces ahí yo sí. Por lo menos eso. Mira, hay sueños que te dicen el destino que vas a tener. De ese calibre pueden venir. Sí. Y la gente a veces no los valora. Hay sueños, normalmente las características son vívido a morir, tú estás consciente y el personaje que aparece te está diciendo, tu vida va a ir por acá, tienes que ponerte atento. Yo a los 27 años lo tuve y el tipo me dijo, vas a tener que trabajar mucho lo que hago, pero vas a saber para qué. Entonces, sí, sí, anótalos. En mi caso, me transformó tanto la vida que es lo que he hecho desde entonces hasta. Pues mira. O sea, que fue como el despertar a una nueva forma de vivir, una nueva forma de actuar. Pues eso es parte del alma que utiliza en algunos casos por madurez la clave para que cambien y hagamos lo que tenemos que hacer. Y es una bendición para mí. Saber a qué has venido, porque a mí esas palabras, cuando yo las oí la primera vez, el hombre que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano, ay, no es que no vivas, que desperdices la vida, es que quizá lo que tienes que desarrollar lo dejaste por la comodidad, porque te tocó a ti a lo mejor cosas que te distrajeron demasiado. Entonces, retomar nuestro camino es básico, porque al final de tu vida tú vas a sentir algo que quizá la mayoría no siente, la satisfacción de haber vivido. Claro, porque yo entonces estaba preguntándome quién soy, qué hago aquí, bueno, sí. qué pasa con esto, y a través del sueño me dijo, ¿sí? Cuando entres en esa luz, conocerás todo el porqué de y a raíz de ahí ya... Es que bueno, te felicito, porque es poca gente la que yo trato que encuentro que puede saber algo de eso. La mayoría sigue buscando y está bien, hay que buscar. Bueno, pues solamente comentar que esta conferencia se ha grabado en vídeo, se colgará en nuestra página web y estará en YouTube también, ¿no? Siempre poniendo doctor Isaac Jauli en conferencia en Gandía y aparecerá en YouTube. Y bueno, y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.